El estimado mariscal Kim Jong-un regaló al Palacio de Escolares y Niños de Manyongde modernos equipos y materiales docentes necesarios para la educación extraescolar y administración y gestión del palacio. El acto de su entrega se efectuó el día 4 bajo la participación de Choi Ryong-hae, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios del sector, el personal y alumnado de este palacio y el colegio Kumsong. En sus palabras, Choi Ryong-hae afirmó que en los regalos imbuidos del afecto del estimado mariscal están reflejadas su cálida confianza y expectativa de que formarán a las nuevas generaciones como fidedignos protagonistas del futuro de la Corea próspera. En el acto hubo intervenciones.